los detienen algunas horas, digamos, cuando en realidad básicamente lo que están haciendo es trabajar de lo único que pueden trabajar, ¿no? Que es la venta ambulante, porque ya no tienen acceso al mercado formal de trabajo, es decir, que el único recurso para ganarse la vida dignamente es trabajar en la calle, en la venta ambulante, ¿no? Y siendo su único recurso, sufren permanentemente este hostigamiento. Entonces, son como las dos cosas, digamos, la discriminación por un lado, la falta de recursos, se genera toda una situación de mucha debilidad para ellos, ¿no? Claro. Claro. Además, bueno, vos recién lo mencionabas, ¿no? Un requisito para poder acceder a los beneficios que está dando el Estado Nacional y también el gobierno de la ciudad tiene que ver con tener años de residencia y comprobar y demás, y la documentación, pero en este contexto, aparte de pandemia, es muy difícil avanzar con todos esos trámites que ya por sí son recontra burocráticos y engorrosos de llevar adelante. Sí, los trámites son burocráticos, son difíciles de hacer, también, por ejemplo, muchas de estas barreras lingüísticas, hay algunos de ellos que no hablan bien el castellano todavía, entonces eso va generando, digamos, una serie de situaciones que en la práctica, incluso en la práctica, por más que los programas cumplan los requisitos, igual no acceden porque no tienen los medios para hacer los trámites o no saben dónde quedan las oficinas donde se hacen los trámites, ¿verdad? O sea, en la vida real, muchas veces estos programas, por trabas burocráticas, por las filas que hay que hacer, por los formularios que hay que llenar, etcétera, hace que la gente quede afuera de las ayudas, ¿no? Esto sucede a menudo. Y más estos grupos, como te digo, que sufren toda la discriminación y tienen la barrera del lenguaje en muchos casos, ¿no? Claro. Doctor, por último, ¿cómo sigue esto? ¿Qué podemos esperar de los tiempos legales, de las presentaciones? Bueno, nosotros ahora estamos esperando una respuesta del juzgado, de la justicia, y por otro lado también una respuesta del gobierno, porque nosotros no es que iniciamos la demanda judicial así intempestivamente, sino que hace varios meses que venimos mandando notas al gobierno de la ciudad para que atienda esta situación, con lo cual debería el gobierno por sí mismo, digamos, trabajar el tema, ¿no? O por lo menos abrir una mesa de trabajo sobre este tema, una conversación sobre este tema, porque la verdad que es un tema grave, porque realmente nosotros vemos ahora muchos programas de ayuda que están muy bien, digamos, tanto del Estado Nacional y del gobierno de la ciudad, pero esos programas de ayuda tienen que llegar efectivamente a la gente y ya la pandemia ya llevamos más de tres meses en realidad, por lo cual la situación ya es bastante grave a esta altura. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Allí escuchábamos al doctor Ramiro Dos Santos, defensor oficial de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público de la Defensa publicó una demanda para exigir al gobierno de la ciudad protección integral para trabajadores de la economía popular de origen migrante. Un grupo poblacional realmente muy vulnerado en sus derechos, porque aparte en este momento en particular, ¿no? Estamos hablando, pero si uno se pone a pensar, cada tanto resurge esas discusiones en torno a dónde pueden vender y no vender, están constantemente con la hostigación policial encima, porque venden en lugares donde por ahí hay un comercio por detrás y que no pagan impuestos, y siempre esa discusión que se da cada tanto y mediáticamente resuena muchísimo y nunca se termina de resolver. Claro. Recordemos que estamos saliendo de un gobierno que llegó a plantear construir una cárcel para migrantes, una cárcel donde detener a personas extranjeras, que sabemos que no es Joe Lewis, que está ocupando ilegalmente territorio. Hay migrantes e inmigrantes. Esto tiene que ver con la iniciativa no solo el Ministerio Público de la Defensa, sino también de las organizaciones de economía popular, de la UTEP, que trabajan en la ciudad, que han atendido además durante los últimos años a un grupo que tiene tantos problemas como desorganización, por una cuestión idiomática, por una cuestión hasta de documentación, etcétera. Bueno, se ha paulatinamente organizado a este sector y se trabaja en esta iniciativa para poder atender las necesidades. Así es. Quiero recordar un caso que se dio en 2018 de María Berrechea, que era una vendedora ambulante en Once, que terminó siendo atropellada por un colectivo cuando intentaba escapar de la policía, porque la policía lo que hace es secuestrar la mercadería que ellos compran. Claro. Y después eso nadie se los devuelve y terminan gastando un montón de plata, que es... A ver, la base de su laburo, ¿no? Esa mercadería que ellos compran para poder revender. Bueno, termina siendo atropellada por un colectivo y acá no ha pasado nada. Obviamente, la responsabilidad es estrictamente de la policía, que se encarga de perseguir a los laburantes. Y también la discusión está en torno a si son laburantes de la economía popular, porque lo son. El problema tiene que ver con todas esta burocracia de la documentación, la dificultad que tienen muchos de ellos que ni siquiera hablan el idioma para poder regularizar su situación y no poder acceder entonces a los derechos que sí tienen los trabajadores argentinos de la economía popular. Así es, una gran comunidad, además decía el doctor, senegalesa, haitiana, y una gran comunidad caboverdeana, de Cabo Verde y de Sierra Leona, de África Occidental, sí, del oeste de África. Muy laburantes, aparte. Muy, muy laburantes. O sea, los ves en todo momento, bueno, no ahora, claro, pero en todo momento, a toda hora, intentando ganarse el mango. Así es. Una pena que tengan que... Además, lo estamos volviendo peronistas. Como, claro, como dice de a Guillermo poquito. Moreno, bueno, lo estamos volviendo peronistas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Comenzaron las indagatorias a los detenidos por presunto espionaje ilegal. Ayer el juez Villena ordenó detener a un total de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. Villena advirtió que la magnitud de la estructura ilícita reseñada permite presumir que quienes habrían participado en los hechos cuentan con los medios y/o los vínculos para eludir la aplicación de la ley penal. Ciudad de Buenos Aires. Quirós dijo que propondrán desandar las restricciones si bajan los contagios. El ministro de Salud porteño indicó que en los últimos 8 días detectaron un cierto nivel de estabilización en la curva de contagios con picos y valles. Quirós indicó que si se logra disminuir el índice de contagiosidad de coronavirus en la ciudad después del 17 de julio, van a proponer el desandado paulatino de las medidas de restricción. Sociedad. Lorenzo Pepe sostuvo que cuando murió Perón, el cielo lloraba. El histórico dirigente sindical ferroviario se refirió en Telam Radio a la figura del expresidente Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento. El cielo lloraba. Partía el hombre que más había conmovido a las grandes masas populares. Y nosotros, que tuvimos el honor de ser abrazados por Perón, lo recordamos como si hubiera partido nuestro padre. Gloria y honor a ese hombre infinito de intensa actividad social y política que dejó para los argentinos un nuevo derrotero, reitero, el de la justicia social. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también